tarde al encontrarte con él. Acostado en mi cama, solo rezando y para qué, fumando cigarrillos que me exige más papel. Tu sombra me acompaña como un vals de viejo bar. Tus caricias me desangran, mi cuerpo en majestad, usufructo de tu alma. Otro ya lo gozará. Mañana por la tarde ya no te recordaré. Miraré tu ropa sucia, solo pensando en para qué. El camino que tomaste, las cosas que dejaste, para no volver, para no volver. A chillar para así olvidar el respiro de tus poros cuando empiezo a caminar entre los recuerdos malos. Aún así me gusta más. Mañana por la tarde ya no te recordaré. Sucia, solo pensando y para qué. El camino que tomaste, las cosas que dejaste, para no volver, para no volver.